Los Coneltun Mapudungun Meu, internados de inmersión lingüística, son una de las propuestas que se viene tejiendo en Hualmapu. Alberto Huanchumilla, de la organización Mapudungun Letuaín, nos cuenta sobre esta iniciativa. Mapudungun Letuaín nace a partir, digamos, de esta experiencia que se han ido desarrollando en los Coneltun de Mapudungun, que se inició en el año 2015, que lo levantaron básicamente un grupo de estudiantes. En su momento muchos de nosotros participamos como Kimelfe, y bueno, con el tiempo, después de 2 años, reflexionamos y sentíamos la necesidad de contar con una organización que se dedicara exclusivamente al Mapudungun, proyectarnos de esa forma, digamos, y que vaya más allá de lo estudiantil, que abarque, digamos, todos los edades, es verdad, podamos trabajar constantemente en esto, poder ir desarrollándonos, haciendo autoformación en la enseñanza, cada vez buscando, digamos, mayor efectividad para que los circatufes puedan aprender más Mapudungun. Todo esto se ha ido desarrollando en un contexto de movimiento por el Mapudungun. Básicamente han habido 2 cosas, digamos: una, demandar el Mapudungun como un derecho, pero de sobremanera, digamos, es lo que nosotros, qué hacemos nosotros como mapuche, como jóvenes, cierto, como personas mapuches, por el Mapudungun, para que no se pierda, más allá de lo que puede hacer o no el Estado o las instituciones. Y hoy podemos decir que llevamos una gran cantidad de Coneltun ya desarrollado, y también haciendo Coneltun en diferentes lugares, en diferentes territorios. En Gulumapo principalmente, pero ahora también en Puelmapo. El avance que ha tenido este proceso ha sido bastante grande a nivel territorial, así que esperemos que continúe, que igual más gente pueda aprender Mapudungun y que podamos volver a hablarlo, que es como el objetivo final de todo esto, digamos. Durante diciembre se realizó un Coneltun Mapudungun Meu en la Escuela 357, Escuela de Gestión Comunitaria, producto de una larga lucha de la comunidad Painefilú, que decidió poner fin a más de 40 años de educación católica impuesta por la Congregación de Monjas de María Auxiliadora. En este espacio se realizó una semana intensa de trabajo para la revitalización del Mapudungun, que se enfrenta hoy a una situación de pérdida, pero que tiene muchos hablantes en distintos territorios. Escuchamos a María Elena Tripailaf, Piliancuye, autoridad tradicional mapuche, y a Miguel Painefilú, lonco de la comunidad. Bueno, creo que ha sido una semana muy intensa, con muchas actividades de lo organizativo, y también me parece muy importante que gente de distintos puntos de la provincia y del país nos hayan visitado en este espacio y con este fin fortalecer y difundir la cultura del pueblo mapuche. Creo que justamente la lengua, el Mapudungun, es un instrumento de comunicación de los pueblos, no solamente del pueblo mapuche, sino de todos los pueblos, y creo que es fundamental en este momento, ¿no? En este momento de globalización, donde todo un sistema vale más el tener que el ser. Nosotros consideramos que este es un lugar de resistencia que responde a la lucha de los pueblos originarios. ¿Qué le diría a esas ñañas, son las mías, que no pudieron llegar o que no conocen este espacio, que piensan que nunca van a poder hablar Mapudungun, que nunca van a poder entender Mapudungun? Fei, ya fue lo que mangapula mien al que tú lelu puñaña pulcha que somos hueche que buen trum lelu los mu que los mu lelu al que tú que lo tuachi radio piñe pañil hue piñe kika huelo al que tú lelu fita ya fue lo que manta kim toy manta sumu Femecha el que tos muiche en una de su a mi sumo, femeche monten quimer que en sumo, pues lo milita man ya fue lo hualca, comchi palemai. Escuchamos algunas voces de este Coneltun. Mari la miel, mari compuche, incheta Ezequiel, mari cayu chipantuñan. Este Coneltun fue muy intenso, me gustó porque aprendimos un montón todos. Yo hace pocos años empecé a entender que era mapuche, y a medida que iba creciendo iba entendiendo que si nosotros mismos no recuperamos nuestro kimun o nuestro mapudungun, nadie más lo va a hacer y va a terminar perdido. Y eso no puede pasar. Bueno, agradecida de haber podido llegar acá, y la verdad que fue una experiencia que no esperaba que fuera de esta manera, ¿no? De llegar y no saber nada de Mapudungun, y en estos días poder haber aprendido para mí un montón, así que creo que es un espacio importante, así que me voy con el corazón agradecido. Bueno, sinceramente muchas emociones, muchas sensaciones también, ya que desde chico quería aprender la lengua. Poder haber llegado acá está muy bueno, porque no solo se aprende la lengua, sino que se comparte conocimiento entre todos, no solamente parte de los profesores, sino que entre los que saben van compartiendo conocimiento. El Mapudungun es el idioma que conjuga los sonidos de nuestros territorios, con las palabras de nuestra historia, con las voces más antiguas. Los guerreros y guerreras de los medios libres en México dicen que las guerreras y guerreros deben cultivar las ciencias y las artes, y entre todas ellas, las de la palabra, y con ellas ser también guardián de su pueblo. Pumapuche, reafirmamos. Incayain Tain Mapudungun Meo, Mapudungun Letuain, Hual Mapumen. las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Otra gran historia la que se viene. Historia de exfutbolistas, mujeres, que decidieron rescatar la historia de aquellas jugadoras de fútbol de Argentina que jugaron antes que ellas. Radio Futura en el Expreso Farco. Antes de cualquier partido, antes de los festejos o de las broncas, se suelen establecer los límites de la cancha. A veces esos límites están delineados prolijamente sobre el suelo. Otras se los improvisa con remeras, buzos, mochilas o con algún árbol que ayude a representar los arcos, las áreas, las líneas laterales. Inclusive muchas veces tienen límites invisibles. En cualquier caso, la cancha está ahí, esperando a quienes vayan a jugar. Hay canchas que se alquilan, hay canchas que se dibujan en una plaza. Hay canchas que se proyectan, que se sueñan, que se imaginan. Y también hay canchas que se ganan. En el último Expreso Farco del año, te invitamos a conocer a Pioneras, un grupo de 50 exjugadoras de fútbol que investiga y visibiliza la historia del fútbol femenino en nuestro país. ¿Cómo se inició esta idea? Lo escuchamos en voz de Lucila Sandoval, una de las integrantes de las pioneras del fútbol femenino de Argentina. En el 88, cuando yo voy a firmar mi primer fichaje de la Asociación Argentina del Fútbol Femenino, no era AFA todavía, me giro y veo un cuadrito. El cuadrito decía Selección Argentina Mundial México 1971. Imagínate, a mí se me cayó hasta los calzones. Yo nací en el 70, ¿me entendés? Y yo decía, yo pensaba en ese entonces, con 18 años, pensaba que yo era la primer generación de jugadoras junto con mis compañeras. Yo quedé enloquecida con eso. Jugué 27 años en primera y esos 27 años de mi vida deportiva fue pensar en ese cuadrito, pensar en esas mujeres y digo, tenemos que rescatar, tenemos historia. Salió unas elecciones porque habían más mujeres jugando. Cuando me retiré en excursionista en mediados del 2016, empiezo a llamar a Amada Ramos, que fue compañera mía en Independiente, le digo, che, ¿vos tenés algún contacto de alguna jugadora que tenga que sea 10 años más que nosotras? Ah, sí, tengo tal. Bueno, y empezamos a reconstruir la historia desde noviembre del 2016 hasta ahora, se armó esto. Y en esa historia encontramos que el 21 de agosto de 1971, en el Estadio Azteca, con 110.000 personas, Argentina le ganaba 4-1 a Inglaterra con 4 goles de Elba Selva. Entonces digo, pará, el día del futbolista es el día que Grillo le hace el gol a los ingleses. Y bueno, el día de la futbolista que sea el día que Elba Selva le hace 4 goles a las inglesas en el Estadio Azteca. Este proyecto tiene como uno de sus ejes la reconstrucción del pasado, pero también el futuro y el presente. Siempre digo, hace muchos años, mirá, hace como 3 años me dieron un diploma en el Senado por mi trayectoria deportiva. Y ahí yo pude hablarle a la masividad y decirle, mirá, mi obsesión es, todo se crece desde la raíz. Y nosotros como deporte, desde la Asociación Argentina, después AFA, crecimos como en el médano, ¿viste? No iba para abajo la raíz. Entonces había que buscar la raíz de este deporte. Y ahora, ¿sabés lo que es para nosotras estar tomando mate con Betty García, Angélica Cardoso, Teresa Suárez, Eva Lembesi, viste, mundialista, Marta Soler, la arquera que tenía 17 años, era la más joven de ese mundial? Estar tomando mate con ellas, que fueron nuestras primeras mundialistas, o a veces estar con Eva Medina, que fue de las que no pudo ir al mundial, pero es de la generación esa, de la generación inicial. Nosotras como pionera lo que queremos es impulsar el fútbol federal y las escuelitas de formación. Por eso en nuestro programa de radio Pioneras Pasión por el Fútbol, todos los sábados de 18 a 20 en radioypunto.com, lo que impulsamos es las escuelitas de formación. No solo para darle auge a la escuelita de formación, sino tratar, por ejemplo, de decirle, chicas, eduquemos a nuestra hinchada. que nuestra hinchada vaya a alentarnos a nosotros y no a putear, al contrario, y menos al árbitro. ¿Entendés? Que seamos un deporte diferente, ¿no? Un deporte igual que los hombres. Aparecen las árbitras y aquí la jugadora, señores. Está la Argentina, está fuera del campo de juego de Arsenal de San Martín. Un lindo recibimiento a la Argentina en la búsqueda de la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Está el primero, Argentina acá. ¡La roca! Las chicas ganan las canchas y avanzan, marcando que el fútbol femenino es un deporte con historia y, sobre todo, con porvenir. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Vamos a Mendoza en el último tramo de este Expreso Farco. Mendoza, la tierra del sol, del buen vino y del agua, que vale más que el oro. Se viene la radio comunitaria Cuyum. Te queremos contar que la provincia de Mendoza es un oasis en el desierto. Que la montaña nos provee del agua de sus deshielos. Que los hermanos Huarpes construyeron canales y acequias para que a nadie le faltara. Que nuestras montañas están llenas de oro y las mineras quieren sacarlo y llevárselos a otros países. Y para hacerlo deben usar millones de litros de agua para separar el mineral de la roca, dejando contaminado nuestro precioso líquido. La tarde se hace dolor y arena roja en las almas. El sol su fuego derrama, todo marchita el calor. La ley 7722 les impide a los mineros realizar esa práctica. Pero desde Unidad Ciudadana, el legislador Alejandro Abrán ha propuesto modificar esta ley. Estamos preocupados. Donde muere la distancia, la esperanza nace y crece. Pero si hoy, que la ley no se ha modificado todavía, Mendoza sufre la falta de agua, no queremos ni imaginar lo que va a ocurrir cuando no tengamos esa ley. Micaela, vecina de la capital de Mendoza, en un lugar llamado La Favorita, barriada de gente estigmatizada como zona roja, nos cuenta que hace más de un mes que no tienen agua y que la que tienen se la entregan en camiones, tanques, y no es potable. Estamos hace un mes sin agua, hay Sam que nos promete que lo va a solucionar, y mira, yo anoche estoy hablando con una vecina que tiene su hija con infección urinaria, una niña chiquita que sí o sí necesita agua potable, y era la 1:30 a.m. y todavía estaba esperando el camión sin haber tenido solución. Entonces esperamos que todo se normalice hasta esta mañana, tipo 12:00, 1:00 a.m, y si no, haremos el tercer día de movilización esperando una respuesta concreta. No queremos camiones, queremos que el agua salga de la canilla. Sabemos que no es la solución porque el agua de los camiones que trae la municipalidad no es potable. O sea, estamos en las mismas condiciones después de llevar un tiempo, la verdad, ya es inaguantable, porque ya es inaguantable la situación. Cada vez que nos manifestamos, la gente se pone contenta porque, bueno, porque se ve la lucha organizada, los vecinos juntos, unidos, todos por lo mismo. Pero después llegas a tu casa y estás con la misma situación, y la verdad es que anoche pasaban los camiones a las 12:00 p.m. en un cierto sector nada más. Sigue siendo sectorizado el tema del agua que no es potable encima. Sin agua en los barrios, la vida se complica. La gente empieza a enfermarse y los servicios médicos muestran que tampoco están al servicio de nosotros. ¿Cuánto se va a demorar? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para poder tener una vida digna? Porque el agua es una de las cosas que nos pasa, pero tampoco tenemos acceso a la salud, porque todos los niños que tenemos enfermos, ancianos, ayer una señora me decía que sinceramente se me partió el corazón, porque una señora mayor decía, tomé agua podrida, me tuve que ir al hospital, a la guardia del Lago Mayor, me traía los estudios para hacerlos públicos en el medio, con un estado de gastroenteritis. Entonces la verdad es que tampoco tenemos acceso a la salud, porque acá va al centro de salud y te dicen, que tenés que llamar para sacar turno. Entonces, ¿qué pasa? Es una eternidad conseguir un turno, un parto. Porque es por teléfono, porque tenés que tener el documento con el domicilio acá, porque a veces el centro de salud está saturado. Entonces, la verdad es que siempre nos corren a los sectores más vulnerables con nuestros derechos básicos, nuestro acceso a la salud, al agua, a una vida digna. Y la verdad es que nadie se hace responsable. También es bueno recordar que el gobierno de Alfredo Cornejo, gobernador macrista, ha autorizado el método fracking, que utiliza millones de litros de agua con una mezcla de químicos para fracturar la roca y extraer gas y petróleo. Millones de litros de agua que no llegan a los barrios. Por otro lado, el empresario Daniel Vila, dueño del Grupo 1 y de varios negocios inmobiliarios, ha sido denunciado de apropiarse de una vertiente y ha canalizado un conducto para robarse el agua y llenar un lago artificial frente a su mansión. Curiosamente, a muy pocos kilómetros de ahí, Micaela, la vecina de La Favorita, recibe a la representante del gobierno municipal, Natacha. Ella niega la responsabilidad del intendente y, como tiene la conciencia sucia, cree que le van a dar a probar de su propia medicina. Ayer en un momento Natacha, representante del municipio, se presentó en la manifestación muy amablemente a hablar con nosotros. Entonces yo en un momento, que ella se ahoga obviamente porque estamos todos cansados, gritando, tratando de cambiar ideas, siempre un lado respetuoso, le pasó una botella de agua. Yo no sé si algún medio lo alcanzó a tomar, pero la miró con una cara de asco, porque quiero resaltar que fue de asco, que no se podía creer. Entonces yo le dije, tomala, le digo, es agua potable, porque ella pensó que los vecinos y vecinas que nos estábamos reclamando le queríamos dar agua podrida, cosa que no es real. Pero sí quiero aclarar que la situación que no vivió ella ayer la vivimos nosotros los vecinos todos los días, porque por ahí 1, 2, 3 o 4 o más de 5 vecinos hemos tenido la experiencia de tomar agua podrida en este mes. En el momento de que ella nos miró con esa cara, yo me di cuenta de lo que somos para el municipio. Hace más de un mes que la situación en estos barrios es desesperante. Pasaron Navidad con agua que les llevaron en camiones y para colmo no es potable. Terminarán el año de la misma manera. Y lo peor es que transcurrirá el 2019 con el mismo conflicto. El agua no se le niega a nadie, dice el dicho. Bueno, en Mendoza no se la quieren negar a las mineras y a las petroleras, pero a la gente sí. Desde Radio Comunitaria Cuyún, en la provincia de Mendoza, nos despedimos y les deseamos un 2019 sin neoliberalismo. Hasta siempre. Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Desde nuestro centro de producción en Rosario participaron hoy Radio Aijuna de Bernal, FM Che de Junín de los Andes, Radio Futura de La Plata y Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. Recuerden que hoy es el último programa de este año. Paramos durante enero y febrero y en marzo volvemos con este programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos reencontramos el año que viene con Expreso Farco 2019. Buen fin de año. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco,